pero muy buenas noches a toda la gente que está conectada en un programa más, un lunes de Cultura Rock. ¡Qué buena nota! Hoy acompañado con esta hermosa dama, mi estimadísima Rebeca. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted, Johnny? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por dicha. Hoy traemos un programa solo bueno, como los programas que nosotros últimamente estamos haciendo, que está la gerente, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué eras vos? ¿La gerente de estratégica de qué? De logística. De logística. Nos pone sobre la mesa y son los programas que estamos compartiendo con ustedes. Un saludo para la gente que está ahí a través del Facebook Live y a través de la MixLR. Un saludo ahí para Eddie González. ¿Qué dice el famosísimo Eddie? Qué buena nota haberlo ahí conectado, don Eddie. Rebe, ¿cómo te fue este fin de semana? Fin de semana. Excelente. ¿Qué hizo? Bueno, pues ayer tuve una reunión ahí de compitas metaleros en la sabana, muy bonito, un picnic. Un picnic rockero. Un picnic rockero, sí. Llegaron ahí algunos amigos hasta con sus hijos y todo. ¿En serio? A compartir. Ya me imagino más de una señora por ahí. Venga, ahí están esos satánicos, ¿no? puedo imaginármelo. Todos de negro ahí, pero sí, muy, muy bonito. Cada quien llevaba algo para compartir y de verdad se compartió y fue muy bonito hasta que nos cerraron la sabana. Sí, casi que nos echan ahí ya. Bueno, hoy no tenemos en compañía al señor Jackson González, no está. Y no sé si estamos transmitiendo por Facebook Live. Creo que sí, ahí me veo, pero aquí no. Yo no sé qué pasó, Rebe, hoy con este Facebook. No quiere salir al aire. Pero no importa, estamos a través de la MixLR. No, yo creo que sí nos están escuchando. Don Eliezer Abarca, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué bien que entraste hoy a este programa de guitarristas, mae. Los mejores guitarristas de la historia, Rebe. Él es guitarrista. Sí, creo, no sé si es bajista o guitarrista, pero el mae le hace la guitarra. Ah, bueno, excelente, para que entonces pues comente y porque vamos a necesitar mucho ahí la ayuda de que nos metan el hombro los guitarristas, ¿verdad? Sí, que nos aconsejen, porque es de ahí se las trae. O sea, tocar guitarra no es así de sencillo y mucho menos hacerlo de esa forma como lo hacen los grandes, ¿verdad? Claro, es un arte y pues de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y compartir y hablar y que comenten todos y que nos cuenten. Y que compartan la transmisión de Facebook también. ¿Cuáles creen que son los mejores guitarristas de la historia? Sí. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque no solo porque todos dicen. Sí. Sino que el por qué. Y bueno, pues ahí también vamos a estar complaciendo con esas piecitas ahí que nos pidan de los mejores, de los que crean cuáles son los mejores guitarristas. Con esas canciones. Dice por acá, buenas noches, aquí ya en full sintonía, dice nuestro amigo Brian Moya. Qué buena nota, Brian, que esté conectado con nosotros ahí a través del Facebook Live. Ahí abajo, o los que pueden ver el Facebook, tienen toda esa gama de oportunidades para poder ver y escuchar Cultura Rock en sus diferentes horarios. Ahí está pasando una información y pueden utilizar la que más les convenga. Así que invitados ahí a leer. Un saludo para Grace González. Qué manera que se conectó Grace a la transmisión de Cultura Rock. Un abrazo muy especial ahí para Grace González. Sterling Chávez también. Sterling, estaba perdido Sterling. Sterling, sí, cierto. ¿Dónde está Sterling? Sí, le digo yo, Sterling. ¿Dónde estás, mi hermano? ¿Qué te habías hecho? Bueno, un saludito para Sterling también. Claro. Dice, saludos, gente, aquí en sintonía. Mejor programa de los lunes por la noche. Eso, gente, todo bien, dice don Eliezer. Y Eddie González, muchísimas gracias por ese comentario, don Eddie. Ahí a la gente que está conectada a través de la MixLR, que es la aplicación donde nosotros transmitimos el programa en vivo, tiene hasta mejor sonido y todo, así que pues pueden irse por ahí. Dice Jimi Hendrix, por algo lo tengo tatuado. Dice, ah, qué bien. Bueno. Bueno, y ahí, imagínate. Otra cosa que también, tal vez nos puedan ayudar ahí los músicos, porque Brian creo que también es músico, no estoy segura. Ajá. Es que nos cuenten, ¿cuáles también creen que son los criterios, verdad, más destacados para poder decir quién es bueno o sí, quién no? Porque, bueno, primero, que es algo muy subjetivo, ¿verdad? Se trata de lo que a mí me gusta. Ajá. De los géneros que a mí me gustan también, ¿verdad? Correcto. Pero también, ¿cuáles otros aspectos, verdad? Sí, la técnica. Ajá, la técnica, la velocidad, la musicalidad, la habilidad que tenga la persona. O sea, son tantas cosas. El estilo también puede ser, ¿verdad? El estilo, claro. La forma de tocar, pues bueno. Entonces que nos cuenten un poquito cuál creen que es y por qué, ¿verdad? Claro, ¿cuáles claro. son esos aspectos, esos criterios importantes para decir que esa persona lo califican como uno de los mejores guitarristas? Pues de ahí sí. Bueno, y si de guitarrista se trata, tenemos que empezar de muy, muy, muy, muy atrás con el tiempo, Rebe. Porque sería injusto dejar uno de los mejores guitarristas que ha visto pues la historia, que es B.B. King. Así es. ¿Verdad que sí? Él nació en 1925, güey puña, y murió en el 2015. Bastante, bastante tiempo, ¿verdad? Y su historia dentro de la música fue hasta el 2015. Sí, sí, desde sí, sí. el 48, 45, por ahí, hasta el 2015. Tuvo una carrera bastante larga. Ahí tirado en el blues y en el blues electrónico también, que es este... Que fueron ¿qué se puede decir? Sus ramas musicales. Sí. Es que el blues, es que era en ese momento el blues. Sí, el blues, él siempre, pues, se fue por ese género. Y bueno, fue lo que dio pie al rock, ¿verdad? Al rock and roll primero y luego al rock. Y todo lo que venga de ahí, ¿verdad? Del blues, todo nació del blues. Fue uno de los más influyentes en el blues de todos los tiempos, ¿verdad? De todos los tiempos. Bueno, empezamos entonces, ¿con cuál tema? Vamos a ver, ¿qué Ajá. tenemos? Vamos a escuchar al señor B.B. King. Así es. B.B. King. Con Búscalo, Rebe. Y se llama The Thrill Is Gone. Ay, cómo estamos para el inglés. Después de que vino de Hollywood, la chiquilla habla inglés, pero fluiditico. Vamos a la música y ya regresamos. Thrill ahí estábamos escuchando este blues de B.B. King, allá por los años, ¿qué? 50 más o menos. 48 para arribita, ¿verdad? Uh-huh, así es. Sí, Rebe. Bueno, así estamos empezando el programa del día de hoy de los mejores guitarristas de la historia y tenemos que empezar desde los años de ahí, 40, 50. 40. 50 por ahí. B.B. King, pues murió en el 2015, no hace mucho, hace poquito. 5 años. Uh-huh. Y de ahí, pues su carrera fue realmente larga, longeva, exitosa. Sí. Y de ahí dejó un gran legado. Sí, sí, sí. Tal vez no era una persona con muchas técnicas, ¿verdad? Porque de ahí, pues antes no habían tantas técnicas como ahora. Pero era bueno. Y la guitarra de él era una Wilson ES 335, le llamaba Lucille. De hecho, hay una canción que se llama Lucille de él. Ajá, ajá. Es el nombre de la guitarra. De la guitarra. Sí, porque por lo general acostumbran a ponerle nombre a sus guitarras. Ajá, ajá. Uh-huh. Sí, eso es un dato interesante de B.B. King. Bueno, Rebe, seguimos entonces con más música. ¿Qué te parece? Vámonos a la música. Sí. Uh-huh. Hoy es un programa de muy, muy buena música. Por ahí nos estaba escribiendo nuestro amigo, vamos a ver, que nos puso Richard Blackmore también. Uh-huh. También Richard Blackmore. Blackmore. Fernanda Bell dice, hola, saludos. Hola, Fernanda, pura vida. Javier Citami, que está por ahí a través del Facebook Live viéndonos esa transmisión. Bueno, y hablando de guitarristas, ¿verdad? También uh-huh. en Costa Rica pues tenemos mucho, mucho talento. Ah, desde luego. Y ya, bueno, Javier estuvo por aquí con nosotros y también sería bueno que comparta, que nos diga. Sí. ¿Qué sí, le sí. parece el programa y qué es lo que él como guitarrista cree que es, digamos, lo más relevante o los criterios más importantes para decir que fulanito o fulanita son ajá. los mejores, ¿verdad? Porque también podemos buscar en la lista de Billboard o cualquier sí, otra lista. De los mejores. Ajá, pero siempre se van a repetir los mismos, ¿pero por qué? Si sabemos que por ahí hay otros que hasta son mejores, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es lo que cree que los hace más buenos a cada uno de ellos? Un saludo ahí para Lobita Guerrera, que está conectada allá en México. Lobita, qué dicha que se conectó a través de la MixLR. Marco Rojas también dice, he llegado, ¿cómo está mi gente? Acá sintonizado, un saludo ahí muy especial para Marco Rojas. Elías dice, yo no soy guitarrista, yo traveseo la guitarra, pero no soy músico. Pero no, mi hermano, dice, es que tampoco es así, o sea, se las trae. Claro. Se las trae. Y ya vos tocaste una banda y ya tiene su técnica, tiene su maña, entonces hay que tener estilo. Jimi Hendrix, sí, claro, dice por ahí, Brian Moya también. Claro, no puede faltar el señor Jimi Hendrix aquí en esta lista de los guitarristas más buenos que tenemos en la historia. Bueno, yo creo que todo el mundo habla de Jimi Hendrix, es increíble. De hecho, hoy yo compartí en el blog, porque para venir a hacer el programa, pues obviamente lo que quería era primero escuchar a toda la gente. Correcto. Entonces, hoy compartimos en Rock, Pop, Metal y más. Ajá. ¿Cuál era para ellos el mejor guitarrista? Y pues si yo me hubiera puesto a contar, pues obviamente no tenía tiempo, pero obviamente igual leí todos los comentarios uno por uno, comentaron bastante, sí. Y Jimi Hendrix se lleva, como siempre, el lugar número uno. ¿Será más por... ay, ¿cómo se puede decir? Por historia que realmente lo que era. O sea, más que la gente ha escuchado que Jimi Hendrix, que Jimi Hendrix, que Jimi Hendrix. Bueno, pero es que hay que escuchar a Jimi Hendrix tocando, ¿verdad? Ajá, ajá. Hay que escuchar esa guitarra, es increíble. Por eso me gustaría escuchar a algún guitarrista que esté por ahí conectado, hablar, que nos cuenten, ¿verdad? Porque de ahí ni usted ni yo somos guitarristas. Exactamente. Entonces hay cosas que tal vez no entendemos, más de lo que nosotros podemos escuchar. Ajá, ajá. Entonces, sí, de ahí... verlo tocar hasta con la lengua, con los dientes, imagínense que es algo muy llamativo. Claro. Y su forma de tocar, y bueno, todas las historias que hemos contado ya aquí, cómo tocó el himno nacional de Estados Unidos, ¿verdad? En uh-huh. Woodstock. Aquel día estábamos hablando, el día de los datos curiosos, cómo Eric Clapton lo escuchó y más bien lo superó, sí, ¿verdad? Sí. Esas cosillas que por ahí uno ha escuchado de Jimmy, pues entonces ahí queremos escuchar qué opinan. Ok, bueno, vamos a la música, vamos a escuchar a este inglés, a este inglés también es un excelente guitarrista, Jeff Beck. Uh-huh. Y regresamos. Vamos, ¿cuál es el tema de la canción, Rebe, por favor, ahí? Para ver si la gente también, pues, comente ahí de qué les parece. Que, para ustedes, ¿quiénes son los mejores guitarristas? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Ok, Rock Around the Clock. Ok, vamos a la música y regresamos a Cultura Rock. Son las 8:54 de la noche. 8 o'clock rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We're gonna rock round the clock tonight. Put your glad rags up, join me, huh? We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock round the clock tonight. Slows down, yeah, come on. We're gonna rock around the clock tonight. Gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Let's go, go. Yeah, when the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be standing right in here. Gonna rock around the clock tonight. Gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, so will you. We're gonna rock around the clock tonight. They're gonna rock, rock, rock till broad daylight. They're gonna rock. Estábamos escuchando ese tema. Yo creo que es más que todo por el solo que se hace ahí de la guitarra. Sí, sí. Uh-huh. Para identificar el solo de la guitarra de Geoffrey Arnold Baik. Es el nombre verdadero. Es el nombre de él. Tiene 75 años. 75 años ya, qué rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Él empezó es que, en los 60s. Ajá. Ha tenido... Hasta la actualidad. Él ahorita se encuentra activo. Sí, sí, sí. Tiene 25 años de tener una carrera en solitario, un breve. Sí, y bueno, y él fue uno de los que iniciaron la banda de Yardbirds y tocaba nada más y nada menos con Eric Clapton y Jimmy Page. Imagínense cómo podía sonar esa banda, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Uno de los más notables de la música. Sí, y fue uno de los que vieras que votaron ahí también bastante ahora que hicimos la pregunta en el blog y vieras que sí, y bueno, y él fue uno de los que iniciaron la banda de Jerry. Mira, ya volví a Facebook y tocaba nada más y nada menos. Si ponen en Camilo me quedo, dice por ahí. Imagínense cómo podía sonar esa banda, ¿verdad? Sí, sí, sí, uno de los más notables, solo de menos de la música. Sí, y fue uno de los que vieron saludos que votaron ahí también bastante. Minor, ahora ayer era uno de los que estaban que hicimos en el la pregunta en la sabana. En se llevó un escabeche de cas. Mira qué cosa más deliciosa. Ah, en serio, qué rico. Sí, ¿verdad? Sí, mira, sí. Ya un saludo para Marcela Segura y para Yolani Monge. Camilo me quedo, hola, dice, amiguitos, saludos. Hola, Yole, ¿todo bien? No sé, MD, no tenía escate. Ponemos algo de Camilo acá en la pantalla. De menos. Está así como medio Chuck Berry, medio por ahí, pateado. Saludos a Minor. Ayer era uno de los. Aquí ya lo solucioné. Por rato se vuelve loco esto, Rey. Vamos a ver, dice Lobita, Carlos Santana, acá en México. Carlos Humberto Santana Barragán es uno de los guitarristas mexicanos. En 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo. Ha ganado 10 premios Grammys y 3 premios Grammy también. Interesante, ¿no? Sí, por ahí tenemos que poner una cancioncita de Santana, porque de ahí un latino. Ah, no puede faltar. Un latino que ha hecho historia también, ¿verdad? En la escena del rock. Sí, sí. Ya lo solucionamos ese problema que teníamos. Creo que ya sé qué es, Rebe, lo que pasa. Cuando yo abro el Facebook Live en la MixLR, me aparece como doble sonido. Siempre, ya lo he notado varias veces. Creo que es eso, pero ya lo solucioné rápido, por dicha. Ya okay. esta vez fue muy rápido. Dice Starling, creo que hay que valorar. Vamos a ver, se me ocurrió el. Creo que hay que valorar mucho lo empírico. Jimi Hendrix, como todos sabemos, marcó una época, empezó a forjar un sonido que le dio forma al rock. También hay que poner a Tony, quien fue el que le dio forma al sonido de lo que el metal, de lo que es el metal hoy en día. Tommy Yomi. Uh-huh. Correcto. Y tenía, vamos a ver, se me perdió otra vez. Es que como está entrando comentarios, se me queda por ahí. Ahorita seguimos leyendo más comentarios que nos está escribiendo por ahí. Voy a buscarlo y voy a marcarlo para que no se me pierda el comentario. Bueno, seguimos con la música. Vámonos a escuchar a Jimi Hendrix, porque definitivamente no puede faltar hoy, ¿verdad? Jimi Hendrix con Voodoo Child. Ajá. Esa es la canción que sigue. Esa es la canción que sigue. ¿En serio? ¿Really? Sí. No. Aquí no la tengo. Vamos con. Bueno, sí. Tenés toda la razón. Sí. Tenés sí, toda la razón. Me extraña. ¿Qué niveles? Que estás en todas, Roy. Yo como teens. Ay, ahí. Vamos a la música con el señor Jimi Hendrix y volvemos. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando al señor James Marshall. ¿Qué te parece, Rey? Me parece que debería subir el volumen. Porque siempre se me olvida. Sí, ¿verdad? Siempre se me olvida, no sé por qué. Nacido el 27 de noviembre de 1942, el señor Jimi Hendrix murió a los 27 años de edad. Qué lástima, ¿verdad? Por ahí nos estaba diciendo, vamos a ver qué se me hizo, un comentario de Fernando de la Peña. Dice, Hendrix, ¿qué sería de este genio si estuviera vivo? Lo mismo que estábamos hablando. Sí. Lo mismo que estábamos hablando. Claro que sí. Dice, Hendrix, brutal, parece que está tocando dos guitarras a la vez. Bueno, sí, por ahí Eugenio creo que también toca guitarra, entonces ellos con más criterio pueden darnos esos tips, esas cosas que tal vez uno que no es músico no distingue, ¿verdad? Hoy cuando hacía yo la nota para el blog, estaba poniendo eso. Justamente es lo que para mí un buen guitarrista es lo que le transmite a uno. Ajá, ajá. Ese sentimiento, esa emoción de que usted quiere, qué buen solo. Y usted se queda escuchando, por ejemplo, bueno, a mí me fascina escuchar el solo de Stairway to Heaven, ajá, de Led Zeppelin. Para mí es algo increíble ese solo. Correcto. Y por correcto. Aquí pues algo así está poniendo Javier, que él como guitarrista nos cuenta que, bueno, él cree que es algo que enamoró a millones e innovar y ser las bases de todo, ¿verdad? Que es fue hace muchos años, y pues ser las bases de todo lo que conocemos como rock y metal hoy en día. Más allá de las técnicas que manejen, es eso, porque covers todos pueden tocar para crear algo que perdure por décadas, solo los grandes pueden. Correcto. Sí, sí, Jay. Pues ahí es donde viene la parte difícil, porque tiene mucha razón Javier, porque si yo escucho algo, yo lo puedo repetir, pero o sea que salga de mi mente es otra cosa. Así es. Son condiciones muy, muy diferentes, muy, muy buen comentario ese. Me gustó mucho. En el Salón de la Fama el Salón de la Fama lo describe como un indiscutible de uno de los mejores músicos más grandes de la historia del rock. El señor Don Jimi Hendrix. Y él nació como Johnny Allen Hendrix. ¿Vos sabías? Después, uh-huh, no sé por qué, James Marshall Hendrix. Uh-huh. Y ya después como Jimi Hendrix. Sí, sí, sí. Ah, el tocayo. Ya qué contento me siento de que se llamara Johnny ese mae. Jimmy Page, dice por ahí Eugenio, claro. Jimmy Page, claro. Un saludo para Alex Sánchez Hernández, que se unió a la transmisión del Facebook Live. Y vamos a ver acá en la MixLR, por ahí andaba Jackson. Por ahí está ese, vamos a ver qué puso por ahí. Dice, aquí voy de oyente. Ay, qué bueno. Bueno, qué dicha que nos escucha, un saludito. Qué bueno. No pudo acompañarnos. Un saludo para Jackson, creo que viene en camino. Bueno, eso fue lo que me dijo. Tal vez venga. Esperemos, a ver. Hay que prender una velita, Jackson. ¿Qué le parece si vamos a escuchar? Eso también es un piezón. Una de las canciones que más me gustan. De Richard Black. Vamos a ver. De Deep Purple. Uh-huh. Ajá. Blackmore. Para escuchar a Richie Blackmore. ¿Qué te parece? Pues estuviste por ahí, ¿verdad? No anduviste por ahí. No. Yo pensé que Deep Purple sería buenísimo verlos y van a tocar en México otra vez. Van a tocar en México. Sí, pero de ahí no. Bueno, vamos a la música entonces, ¿verdad? Vámonos. ¿Qué vamos a escuchar? Smoke on the Water. Ok. Son las 9 y 10 de la noche. Estamos en Cultura Rock por Radio Estéreo 506. Some stupid with a flag on that burns place to the ground. Smoke on the water.

7157-8405. Bueno, estábamos escuchando Altafacha, que es nuestro patrocinador ahí en camisetas, todo lo que tiene que ser, lo que usted quiera, lo que usted se imagine. Altafacha, usa tu imaginación en tu facha. ¿Qué se puede imaginar usted en la camiseta, Roy? A mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia el nombre que usaron, muy creativos. ¿El de Altafacha? Altafacha. Sí, claro, claro. ¿Qué le gustaría hacerse una camiseta a usted? ¿De qué, Roy? Una camiseta. Ajá. Es que bonito personalizarlas, es muy bonito. Sí, sí, pero... Bueno, por ejemplo, yo personalicé una muy bonita ahora que fui a pasear, que estaba cumpliendo 42 años. Ajá. Pero entonces lo que hice, como yo soy rockera, ¿verdad? Iba para Disney a celebrar. Me hicieron a Minnie con los cachetes. Ah, buenísimo. Entonces, buenísimo. Era una camiseta de ahí muy mía. Sí, ¿verdad? Sí, sí, con suya. Con cumpleaños, con la edad que estaba cumpliendo y todo eso. Entonces, esa era mi alta facha. Bueno, ahí, alta facha, utilizando tu idea en tu facha. Ahí tienen ya el número de alta facha también por ahí. Pueden buscarlo en sus páginas de Facebook. Bueno, estábamos hablando de este señor, Don Richard. Richard se llama. ¿Ah? Richie Blackmore. Richard Brock, ¿nacido cuándo? En el... Richie es del 60, del 45. Del 45, sí, nació el 14 de abril de 1945. 74 años de edad, ya se están poniendo mayores, todos, ¿verdad? Todos. ¿Ah? Todos los buenos se están poniendo ya, pues, ¿cómo le podemos decir? Longevos. Viejitos. No, es que, ancianitos. Viejitos, no quería decir viejitos, pero hey, es que la verdad, sinceramente. Sí, sí. O sea, ya están. Bueno, Rich empezó. ¿De qué más que Deep Purple, verdad? Que fueron uno de los pioneros del heavy metal. Ajá. Y pues de ahí demostró todas sus habilidades musicales. Y que después se le quedaron cortas. Okay. Se le quedaron cortas y después se pasó de banda. A Rainbow, que era la banda de Dio. Ah. Tenía unos solos increíbles, súper rápidos, súper violentos. Y podemos escuchar en la música de Deep Purple. Sí. Los riffs, perdón, unos riffs rapidísimos, violentos. Sí, sí, ellos hacían buena música y fueron pioneros en este subgénero del rock. Por ahí nos aporta Starley, dice que no nos olvidemos de Papo en Argentina y de Tano Romano, el ex Hermética, también de Argentina. Pues sí, también aquí de este lado hemos tenido muy buenos guitarristas. Ahí el que más ha sobresalido, digamos, o el que más influencia tiene es desde luego Santana. Vamos con más música. Sí, vámonos ahora. Vamos a ver qué tenemos. Vamos con otros aquí. grandes. Correcto. Ahora nos vamos con el compañero, como dijimos ahora, de Jeff Beck. Ajá. Nada más y nada menos que Eric Clapton. Que por cierto, la semana pasada estábamos hablando de Eric Clapton y de la muerte de su hijo, ¿verdad? Sí. De esos datos curiosos que teníamos por ahí. Y Eric Clapton es. Ajá. Lo que sigue. Sí, Led Zeppelin. Ah, Led Zeppelin. Entonces Clapton, es Jimmy Page. Jimmy Page con Heartbreaker. Es una piecita del 69. Buenísima. ¿Te gusta, Roy? Me encanta Led Zeppelin. De ahí, bueno, es que Led Zeppelin. Después tenemos que hacer un programa de cuáles son las mejores bandas. Pero para mí, Led Zeppelin, sí, por mucho. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a Led Zeppelin con este tema que se llama Heartbreaker. Ok, y regresamos. The face the same as it was so long ago. estábamos escuchando a esta banda Led Zeppelin ahí con su guitarrista Jimmy Page, así lo conocen, el nombre es James Patrick. Ah, oui. James Patrick nació en el 44. Transmite, ¿verdad? Transmite, se siente. Se siente. Te gusta, sí. ¿Verdad? Ah, sí. Lo que él transmite es realmente se siente. 9 de enero de 1944 nació este mago. Es Capricornio, que es, como nosotros. Ajá, que es multiinstrumentista. Casi nada, de los 12 años, autodidacta. Autodidacta. Sí, casi nada. Y bueno, de ahí, pues él con sus técnicas y sus estilos. Ajá. Sembró las bases del heavy metal también, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí hay muchas historias. Y si usted ve las listas, ¿verdad? Que existen, Billboard y todas las demás, usted siempre lo verá de primero o de segundo. Sí. O mínimo en los primeros 5 lugares, pero siempre se posiciona por ahí. Y pues de ahí, porque hay que verlo, ¿verdad? Escucharlo. Por ahí los amigos le dicen Sosó. Ajá. Le dicen Sosó, Page o JP. Por ahí le llaman los amigos, ¿verdad? O sea, cuando lo ves en la calle, decirle Sosó. Sosó. ¿Qué le bueno, parece? Ahí le tienen pinta de que le gusta el ocultismo y todo eso. Él ha tratado de limpiar todo eso. Ajá. Durante todo este tiempo, pues él actualmente sigue tocando, ¿verdad? Sí. Pero siempre respetaron el hecho de que Led Zeppelin es Led Zeppelin. Ellos no volvieron a buscar un baterista, ¿verdad? Ellos se quedaron de cuando ya el batero murió, pues ellos cada quien se fue por su camino y no quisieron reunirse de nuevo. Qué manera, a causa, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Guitarra, bajo, mandolina, banjo, teclado, armónica, dulcinear, sanfona, que no sé qué es, entre otros los instrumentos que toca ahí nuestro amigo James Patrick. Sí, es que imagínense. Qué por bueno, algo, ¿verdad?, están esas listas de número uno. Por eso es que está ahí el hombre. Por eso es que está ahí. Por ahí nos está escribiendo este señor José Lugo Muñiz. Dice Ana Rebeck Álvarez, excelente programa. Saludos desde la Ciudad de México. Ah, saludos. Qué buena nota que nos están escribiendo desde México. Fernando de la Peña dice, neoclásicos, los solos de Blackmore. Claro, no pueden faltar también. Un saludo ahí para Giovanni Umaña. Dice Van Halen también. Qué bueno, Van Halen. Creo que tenemos música por ahí. ¿Sabes quién se conectó? ¿Quién se conectó? Silvio Antonio Figueroa. ¿Qué se había hecho Silvio, por cierto? No sé qué se hizo. Se desapareció de un pronto a otro y ya apareció. Anda triste, Silvio. Sí, por amor. No. Sí, por amor a la música. Ah. Sí, es que ha comprado tantas entradas que ya dice que no le alcanzó la Guns N' Roses y era el que iba a ir conmigo, y yo dije, pero de ahí. No, hombre. Sí, vieras, me dejó guindando, pero bueno, no. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora sí, vamos con otro gran músico, este señor Eric Clapton, que fue el que hablamos la semana pasada, y el tema antes de Led Zeppelin que estabas hablando, que hicimos ahí algunos comentarios de él, pero... Y vamos a la música, Ray. De una vez. ¿Qué vamos a escuchar? Cocaine. Vamos a escuchar Cocaine de Eric Clapton y regresamos. Get down, out of the ground, cocaine. Bueno, ya esto es un super clásico de clásicos de clásicos, Ray. ¿Sí o no? Así es, claro. El famoso Eric Clapton. Sí, estaba leyendo que desde el 2018, ahora en la mañana, estaba leyendo que ha estado muy enfermo. Sí. Ha estado muy enfermo. Yo lo vi, busqué fotos y lo vi que está gordillo, está bastante gordillo. Sí. Sí, es que ya estamos hablando que tiene 74 años, Ray. Todos... Has visto que todos van como por la misma línea, sí, ¿verdad? La misma, y eso va a ser un golpe cuando todos empiecen a morir, ¿verdad? También. 30 de marzo de 1945 nació Eric Patrick. También me llama la atención cómo usan el Patrick, porque sí, la mayoría son de segundo nombre Patrick. Tenemos varios Patrick. Sí. Eric Patrick Clapton. Es una de las pocas personas que han logrado ingresar al Salón de la Fama del Rock tres veces. Imagínate. Él empezó igual que, como lo estábamos mencionando ahora, igual que Jimmy Page en The Yardbirds. Y posteriormente pues creó su banda The Cream, que a mí me gusta un montón también. The Cream, buenísima. Y él, si vos buscas y pones en internet los mejores guitarristas de la historia del rock, Eric Clapton siempre va a estar en todas las listas. Sí. Y por ahí también nos está aportando algo don Henry Quiroz, que dice que le omitimos el comentario. Lo que pasa, Henry, es que tal vez pasa muy rápido. No es que no queramos leerlo. Lo que pasa es eso, que se nos van los comentarios entre música y lo que estamos conversando acá en la radio. Tal vez no podemos leerlos todos. Les pedimos disculpas del caso ahí a la gente que tal vez piensa que nosotros estamos omitiendo algún tipo de comentario, pero no es eso, jamás. O sea, tratamos de leer todos los que se puedan, pero es un poco difícil. Y sí, por un asunto de tiempo, pues no vamos a poner música de Malmsteen, pero sí, a la hora que se hizo la nota en el blog, pues ahí viene, y ahí está un poquito más amplia. Lo que pasa es que, bueno, y aquí, por un asunto de tiempo, no podemos poner... Sí. A todos, son demasiados, ¿verdad? Ajá. Tenemos mucho talento aquí en la escena del rock y del metal. Desde luego. Entonces, esto va para muchos programas, en realidad. Claro, si uno quisiera hacer hace un montón de versiones. Esto da para muchos. De lo mismo, sí. Para muchos programas. Y un saludito para Alejandro Caresi también, que está conectado desde México. Sí, dice saludos desde México. Excelente programa para Ana Rebeck. Y... Rafael Carpio también, nuestro vocalista de la banda nacional Acaron, conectado con nosotros. Ah, excelente. Por ahí el señor Rafael Carpio. Así que mis disculpas de caso, por si no podemos leer ahí algunos comentarios. Bueno, aquí está Javier Métale también, el amigo de Argentina. Que lo tuvimos aquella otra vez en llamada. Sí, es cierto, sí es cierto, Javi Métale. Javi Métale, y Javi Métale nos está diciendo... que Norberto Napolitano, Papo, es el héroe de la guitarra del rock en Argentina. Sí. Por ahí Starling también nos dio ese punto de referencia ahí. Y Papo. Eugenio Sánchez también nos está hablando de Ingui, igual que Henry. Les gusta. Sí. Bueno, pero es que hay muchos. No podemos tocar todos en este programa, solo tenemos una hora y media, pero... Ahí vamos haciendo programas. Conéctese en todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche a través de Radio Stereo 506. Quiero invitarlos para que descarguen la aplicación MixLR, que es la aplicación donde nosotros transmitimos el programa, donde usted puede escuchar el programa. Eso sí, solo los va a escuchar, no los va a ver, pero con una calidad mejor. Pueden conectarlo a un parlante, pueden conectarlo al Bluetooth del carro, pueden hacer lo que quieran. De hecho, la aplicación les permite hasta poder estar utilizando el WhatsApp, el Facebook, mientras está escuchando la radio. Y es la aplicación MixLR. ¿Cómo pueden entrar? Ya sea descargando la aplicación, así se llama MixLR, o a través de las páginas de Radio Stereo 506 o de la página de Cultura Rock CR. Hay una pestañita que dice... usar app, por ahí pueden descargar la aplicación y o entrar como invitados, pueden escuchar el programa como invitados si gustan, o pueden descargar la aplicación para que puedan utilizar el chat, así como lo está usando Silvio, que dice, Johnny, es que estoy en un dilema, Vamos a ver. Sí, dice que Remac o el de Guns N' Roses. Está difícil. ¿Qué me aconseja? Dice. ya ha sido a los dos. Porque, bueno, Guns N' Roses ya vino. No sé si Remac ya vino acá. ¿Qué es lo que dice? Que. Remac. Ajá. Que no veo desde aquí yo. Ya, usted no ve tumbo, ¿no? Excelente programa, mis carnalitos. Dice otra amiga de México, Lovita Guerrera, que está ahí súper conectada como todos los lunes. Eliezer, ¿qué se haría Eliezer? ¿Por qué está tan calladito? Se fue a Mimi, seguro, ¿verdad? El famoso Eliezer. Seguimos. Complazcamos a Lovita. Ajá. Lovita que nos estaba hablando ahorita del famosísimo Carlos Santana. Carlos Santana. ¿Qué más que Black Magic Woman? Qué buen tema, ¿verdad? Sí. Qué buen tema. Bueno. Vamos a matizarnos con esta excelente canción y regresamos. Ya nos quedan 22 minutos de programa, así que disfrutémoslos. estábamos escuchando este señor, don Carlos Santana, nada más y nada menos. Carlos Humberto Santana Barragán, como nos dijo por ahí nuestra amiga Lobita Guerrera, tenía toda la razón. Latino. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué le parece, Santana? No es de mis preferidos, realmente. ¿No, Roy? No, no es de mis preferidos, pero es bueno. Pero es bueno. 72 uh-huh. años de edad. Creo que el Facebook lo volaron, me parece. Creo que duró mucho, más bien. Sí, sí. Pero nosotros transmitimos por la MixLR, así que aquí estamos conectados como tiene que ser. Dice, estoy de acuerdo con Eugenio, un poco más de tiempo, dice por ahí Lobita. Eugenio sí, dice sí. Que la afición pide más. Pero vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué podemos hacer ahí para transmitir Cultura Rock. De ahí, no sé, tal vez otro día. ¿Verdad, Rey? Así es. Habría que ver cómo. Puede ser, hay que ver qué dice el director. Hay que ver qué dice el director y qué dicen las estadísticas. Pero mientras tanto, vamos al lado femenino. Ya era hora. De la guitarra. Ya era hora. ¿Verdad que sí? Sí. Y hay muchas. Ya era hora. Sí, hay bastantes. Pues tal vez no compitan directamente, ¿verdad? Con los exponentes que hemos tenido hoy, pero también han sido muy buenas. Sí, claro. Muy buenas. Y pues de ahí, escuchemos a esta que traemos aquí hoy. Hoy traemos dos chicas. Dos chicas también, como estábamos hablando, pues ya son personas con cierta edad que tienen mucha experiencia. Sí. Y empezaron muy, muy jóvenes y fueron pioneras. Bueno, estamos hablando de Lita Ford. Lita Ford, vos tenés una foto con Lita. Ahí tengo una foto con Lita hace 15 días. Correcto. Allá en el NAM. En el NAM. Sí, vieras que está mayor ella, está mayor ya. Sí, claro. Sí. Pero bueno, entonces, como les decía, sí, ella empezó justamente con Joan Jett, su carrera. O sea, sí se ve mayor, pero tampoco está tan mayor, tiene 61 años. Ah, sí, se mantiene. Lo que pasa es que esa vida también desgasta. Claro. Desgasta. Entonces, vamos a la música, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a ver cómo es que se llama esta canción que pusimos. Búscala ahí. Relentless. Ok, vamos a la música. Nos quedan ya 10 minutos de programa. 14. Esa es una canción. Es una canción. Vamos a la música. In my face, told me a girl needs to know her place. I never listened, I proved them all wrong. I rocked their asses from here to Hong Kong. I'm not invited, but I'm coming anyway. I am relentless, like a freight train coming through the driveway. Relentless, like a fighter in the ring. there's a lot of things I like. A lot of things I like. But I love rock and roll. Ahí estábamos escuchando Joan Jett, casi nada. A Joan Jett. And the Blackhearts. Qué bueno, 61 años, 22 de septiembre del 58. Pero usted la ha visto qué bonita que está. ¿Sí? Se mantiene. Eso es lo que estábamos hablando. Ella digamos. Sí se mantiene. Se mantiene más que Rita. Sí. ¿Y son de la misma edad? Sí, ellas son contemporáneas. Ellas estuvieron juntas, formaron el grupo de Runaways. Era un grupo de chicas. Ajá. Uh-huh. Y pues ellas crearon una subcultura, digámoslo así, porque ellas fueron mujeres pioneras en la escena rockera y metalera. Y pues crearon una subcultura ahí porque ellas empezaron a luchar ahí un poco por los derechos de las mujeres. Sí. Entonces tienen toda una larga historia y son excelentes como músicos, son excelentes. Para mí, Joan Jett es de lo mejor. ¿Vos sabes que Joan Jett también es actriz? Joan Jett... es un montón de cosas. ¿Sí? Sí. Firmó como, varias películas, como 6 o 7 películas firmó más o menos. Sí, ella en lo que es arte, ella está muy metida en varios estilos diferentes. ¿Tenías un anuncio por ahí, Ray? Sí, pues invitarlos a una actividad, un chivo, que se llama el Heavy Metal Attack. Este próximo 8 de febrero a las 6 de la tarde en el Bar Stadium en Heredia, entrada gratuita. Toca Cronos, es una banda muy buena, sí, muy buena, reconocida aquí a nivel nacional. Belcam, es así, no sé cuál es, Ellos tocan power. Y Stranger Tales, que son aquellos chiquillos que con los que estuvimos hablando la otra vez también. Son muy buenos. Son muy buenos. El vocalista y guitarrista. Sí, por ahí. Creo que era Manuel, ¿cómo se llama Manuel? El muchacho. No, Alex. Alex es. Alex y Ok, sí. Y el otro no recuerdo, pero por ahí yo creo que estuvo conectado. Ah, me estás, sí, ya sé cuál es. Yo estaba, son los chiquillos. Estaba confundiendo, sí, los chiquillos que... Los que dijimos que más bien cómo hacían para entrar si no tenían cédula. Es cierto, sí. Qué bueno que estén. Hay que los apoyar, desde luego. Sí, qué bueno, sí, que estén desde jóvenes ya. Están impulsando, sacando material nuevo que también... bueno, pues de ahí es muy importante, material original. Hay que traérselos para acá. Así es. Bueno, aquí en Costa Rica también nosotros tenemos muy buenos músicos, muy buenos guitarristas. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar a Villegas? Ajá. Porque no podemos dejar de lado también lo nacional, que es importante también pues apoyar lo de nosotros. Ajá, correcto. Bueno, entonces, Estas Putas Guerras se llama la canción. Vamos a oírla y ya venimos despidiendo el programa. Tiempos de insatisfacción, tiempos donde nada se respeta. No es cuestión de religión. Así terminamos el programa del día de hoy, Rebe. Qué bueno. ¿Ah? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó el programa? Por ahí dice Lobita, buenas noches, carnalito, ya es hora de ir a descansar. Gracias por la transmisión. Excelente trabajo, felicitaciones. No, para eso estamos, Lobita, para eso estamos. Eugenio dice, Bueno, un excelente programa como ya nos tienen acostumbrados. Gracias. ¿Sabes cómo los pueden ayudar ustedes que nos escuchan? Pues diciéndole a sus amigos, compartiendo el programa, compartiendo nuestras publicaciones para hacer crecer la radio, para hacer crecer el programa también, porque es muy importante, ¿verdad? Que más gente se conecte. Claro. Y nos agrada mucho que se conecten por la MixLR, porque es como más íntimo, es no sé, siento que es como más personalizado el trato que les podemos dar a ustedes, porque Facebook Live los condiciona muchas cosas. En cambio, por la MixLR podemos hacer lo que nos dé la gana. Así como así es, así es. Podemos programar lo que queramos y no tenemos problemas de absolutamente nada de eso. Así que compartan, díganle a sus amistades, pásenle el mensaje. Madre, mira, que hay un programita todos los lunes, bien tuanis. Así nos ayudan a hacer crecer la radio y muy probablemente podamos hacer tal vez 2 transmisiones por semana, que sería lo ideal. Pero mientras tanto necesitamos que crezca Cultura Rock. Así es, así es. ¿Y Rebe, el blog? Bueno, invitados todos para que visiten la página web y el Facebook de Rock Pop Metal y más. Y recordarles que ahorita está el concurso de la guitarra, se me había olvidado. El concurso de la guitarra, que está preciosa, ¿ya la viste, Johnny? Sí, ya sí, estás sí. Participando y todo. Sí, claro. Sí, bueno, va a ser durante todo el mes de febrero y pues invitadísimos todos a que concursen. Qué bueno, ¿verdad? Uh-huh. Excelente. Es una súper, súper guitarra ahí que están rifando aquí nuestros, ¿qué se puede decir? Hermanos de rock pop. Ya, yo me meto como hermano ya, a mí qué me importa. Claro, claro, claro, claro. ¿Ah? ¿Puedo o no puedo? Claro que sí, por supuesto. Sí. Bueno, entonces, rock pop, metal y más. Nos vamos despidiendo, Rey. Nos vamos despidiendo. Bueno, gente, muchísimas gracias por su compañía. Nos escuchamos el próximo lunes, si todo sale bien. Recuerden, está la Rocola los viernes a las 8:15 de la noche. También un muy buen programa. Mindset, con esos datos importantísimos también los sábados a partir de las 7 de la noche. También tenemos lo que es Emprendete Digital, un programa un toque diferente que no es de música, es de emprendedores, que también de los músicos son emprendedores. Así que muy buenos consejos, muy buenos tips por ahí. Pues invitados y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en un programa más de Cultura Rock. Muy, pero muy buenas noches. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.